Quiero aclararle a los oyentes que la capital nunca fue Vietma. En 1986, B8 saca su último disco, El fin de los inocuos. En 1986, la cosa comienza a ponerse realmente densa. En una visita que Alfonsín realiza al tercer cuerpo de ejército en Córdoba, se halla una bomba en el lugar donde debía pasar. El artefacto es desactivado, pero el grave episodio expresa el malestar que produce en el ejército la enorme cantidad de denuncias contra oficiales que actuaron en la Guerra Sucia y que ahora deberían presentarse ante la justicia. En 1987 explotaría el mercado del reggae cantado en inglés por bandas nacionales. espacio que Sumo ya venía frecuentando. El primer éxito comercial lo lograría la Zimbabue con su Natty Dread. Luego los Pericos, que es lo que estamos escuchando, venderían 180.000 discos de su Ritual de la Banana. Se cumplen 3 años del mensaje que dirigí al pueblo argentino para anunciar la decisión política del gobierno de investigar judicialmente las violaciones a los derechos humanos. Existe de manera clara una dificultad creciente consecuencia del largo tiempo transcurrido en las investigaciones con el consiguiente retraso en la asignación de responsabilidades. Las causas de este retraso son variadas, pero lo cierto es que se está afectando de modo directo tanto a las víctimas de la represión ilegal como a un número considerable del personal de las Fuerzas Armadas que experimenta dudas acerca de su eventual situación procesal. Es así que estamos enviando al Congreso de la Nación para su tratamiento en sesiones extraordinarias un proyecto de ley que contempla un plazo de extinción de la acción penal que permita en el menor tiempo razonable liberar de sospechas a quienes a más de 3 años de iniciadas las investigaciones no hayan sido considerados formalmente sospechosos por los jueces, al par de que se procura también, como dije antes, acelerar esos procesos. Esto se llamó Ley de Punto Final. Así terminaba 1986. Un duro golpe para los defensores de los derechos humanos, porque toda acción penal contra toda persona que hubiera cometido delitos vinculados a la instauración de forma violenta de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983, ya no iban a poder ser juzgados. Charlie García, No voy en tren. Pero la ley de punto final no era suficiente para los militares, para quienes la democracia era una mala palabra. En la Semana Santa de 1987, el teniente coronel Aldo Rico se amotinó en Campo de Mayo. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición. Los llamados carapintadas, embadurnados con un barniz ultranacionalista, decían no cuestionar al poder constitucional, pero lo hacían de hecho. Se lavaban las manos de los crímenes de la dictadura y de paso reclamaban al gobierno que suspendiese las citaciones ante la justicia de los militares. La reacción de la ciudadanía fue unánime. Durante 4 días, el pueblo se movilizó, llenó las plazas del país y se mantuvo en vigilia. Alfonsín, con la multitud expectante en la plaza, se dirigió a Campo de Mayo. Pero a su regreso, aseguró que había encontrado en los cuarteles a verdaderos héroes de las Malvinas. A la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden. Y no hay sangre en la Argentina. En las elecciones de septiembre de 1987, Antonio Cafiero, un peronista histórico, ganó la estratégica provincia de Buenos Aires. Los radicales perdieron la mayoría en diputados y solo ganaron en Córdoba, Río Negro y Capital Federal. Ni la ley de punto final, ni la de obediencia debida saciarían tanta soberbia militar. En enero de 1988, Aldo Rico huyó de la prisión y volvió a sublevarse. A fines de ese año, el coronel Zeineldin hizo lo mismo. El ejército procedía a reprimir, pero la lentitud de sus desplazamientos olía a parodia. La recuperación democrática no era tarea fácil. En el horizonte ya despuntaban las elecciones de 1989 y el desencanto alentaría la búsqueda de otras opciones. ...1987... Los Fabulosos Cadillacs y su segundo disco, Yo Te Avisé. Oh, yo te avisé y vos no me escuchaste. No, no, no, no, no, no. Yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Te conmigo no harás, yo no soy de tu clase. Tira, tira, tira, tira. La casa está en orden, pero la casa no está tan en orden y Alfonsín sufre presiones inimaginables. Tal es así que tiene que sacar la ley de obediencia debida. Existía un gran malestar militar debido a que antes que terminaran los plazos fijados por la ley de punto final, la justicia federal dictó el procesamiento de unos 500 militares y esto desencadenó la rebelión de Semana Santa. Ante esta presión, el gobierno de Raúl Alfonsín promovió la ley de obediencia debida, que absolvía a los militares de rango intermedio y menor. Así dio lugar al desprocesamiento de la mayoría de oficiales y suboficiales involucrados en la represión, porque se consideró que obraban bajo subordinación a la autoridad superior. Algunos de los beneficiados por esta ley fueron Antonio Bussi y Alfredo Astiz. Papo en El poder es mejor o peor. We'll be right back. decía delirando Aldo Rico. El pueblo quiere tener leones en los cuarteles, no políticos. El 18 de enero del 1988 estalló una nueva crisis militar cuando Aldo Rico, figura de la rebelión de Semana Santa, abandonó el arresto domiciliario y se acuarteló en el Regimiento 4 de Infantería de Montecaseros, donde logró congregar unos 60 oficiales y 200 suboficiales. Mientras tanto, un grupo de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea, acompañados por civiles armados, tomó el aeroparque metropolitano en nombre de Rico, a quien designó comandante en jefe del ejército. Este alzamiento militar fue sofocado por las fuerzas de reserva conducidas por el general Caridi. En Montecaseros, Rico ofrece conferencias de prensa, anuncia que jamás se rendirá. Entre el fárrago de declaraciones dice una frase que es toda una definición: la duda es la jactancia de los intelectuales. Y se apresta a resistir las fuerzas que, por orden del comandante en jefe del ejército, convergen sobre esa ciudad. Finalmente, sin que se produzcan enfrentamientos, Rico se rinde. No fue la última sublevación, ya que el 1 de diciembre de 1988 se inició una tercera sublevación. Son miembros de la agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina y el ejército, cuyo conductor fue el coronel Mohamed Zein El Din, sindicado como el mentor de los levantamientos carapintadas anteriores, aunque hubiera estado al margen de ellos. Los rebeldes se agruparon en Villa Martelli y resistieron 4 días hasta rendirse. Según la óptica de los militares, tanto en los sucesos de Montecaseros como en los de Villa Martelli, los carapintadas buscaron la dignidad del ejército, exigiendo mayor respeto de la ciudadanía, aumentos salariales, el ascenso de Zein El Din a general y la finalización de la persecución a los carapintadas. Esta es la marcha de los gamules. Los gamules son así. Azules inventados. En la esquina de mi casa brotó un río de tinta, con gente parecida a la gente, pero un poco distinta. Pontova en obras, me contaron. Me contaron.